marcha de las putas de este sábado, que a pesar de que nos cayó el aguacero en plena marcha, había un lema que decía: no se ahuevan. Eso es lo que decían y gritaban en las calles al momento que empezó a caer el aguacero. Y tampoco fue motivo para que el festival artístico que se dio en la Plaza Foch desde las 6:30, pues tampoco haya tenido mayor inconveniente. Se desarrolló con mucha normalidad. Mucha gente sí lamentablemente se fue por el tema de las lluvias, o estuvo al ladito o aprovechando y se tomó un cafecito y mientras escuchaba la música y disfrutaba del show artístico. Pero una marcha que tuvo bastante éxito, como siempre, como en todas las marchas, poblaciones de la diversidad sexo diversa también estuvimos presentes, por supuesto, porque definitivamente el pelear por los derechos y el exigir, por supuesto, también la igualdad y el reconocimiento de que las diversas formas de amar, de querer, de gustar, de formas de vivir la sexualidad, pues son tan pues aceptables como cualquier otra y que deben ser respetadas también como con toda la dignidad que merita el caso, por supuesto. Así que estuvimos ahí también presentes en la marcha de las putas, que fue todo un éxito. Así que bueno, antes de iniciar con nuestro programa y con la información que les tenemos esta tarde, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar un poco noventeros en este programa, así que vamos a recordar uno de los éxitos de Audi, pues ya el conocido ecuatoriano, y con el dueto que hace con el tema Un Amor Así. Amores, pero no, un amor así, yo no encontraré, así, un amor así. Así es, y volvemos con más de Punto Diverso. Y estábamos escuchando esa canción de Audi, que a propósito del tema de hoy, definitivamente nos abre un poco en el campo sobre, pues, cómo los hombres también empezamos a descubrir y a vivir y empezar a vivir nuestra sexualidad. Y es que a las mujeres se les ha atribuido mucho la responsabilidad de cuidar su virginidad, más, y mientras que a los hombres se nos ha atribuido la obligatoriedad de perderla, mientras lo más pronto posible, mejor. Y es que es así como se ha ido construyendo la masculinidad y la feminidad en los seres humanos. Y esto nos atañe al tema de hoy, porque hay un hoy nos vamos a basar en un artículo escrito por Callie Holloway, quien habla de que la masculinidad en realidad puede estar matando a muchos hombres, y puede matar muchos hombres más que la propia construcción de lo femenino. Bueno, no podemos comparar obviamente los actos de violencia que sufren las mujeres a diario y los altos índices de violencia contra la mujer. No podemos o no se pueden comparar con la de los hombres, pero acá hablamos también de una violencia y a veces hasta de una muerte espiritual de muchos hombres al, pues, vernos inmiscuidos, al vernos bajo una tutela desde muy pequeños, a obligarnos a ser hombres, a siempre ser hombres, ¿no? Así que, pues, esa es una pequeña entradita que le damos para el tema de más adelante. Pero antes de nada, quisiera ir con un poquito de información. Y es que, pues, vemos ahora cómo ahorita todos estamos pero locos con el clima de Quito, de la ciudad de Quito. Y no sabemos qué es lo que está pasando y cuándo será que terminarán este clima tan frío que está ahorita cayendo en la ciudad. Y bueno, tenemos noticias que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, informó a la tarde de este domingo 19 de marzo que a 11 días de que se termine el mes de marzo, el promedio de precipitaciones esperado fue superado. Según Vladimir Arriaga, el técnico del INAMI, se dice que pues ha llovido un 13% más de lo que se esperaba. A los 20 días de marzo ya se registran 165 milímetros cúbicos de agua caída sobre la ciudad, y esto representa que llovió un 13% más, como les comentábamos. Y otra estación que revela también que llovió más este mes es la estación de Tababela, que también ha registrado, en donde se esperaba un promedio de precipitaciones de 46.5 milímetros, y sin embargo hasta la fecha ya se registran 99.8 milímetros, el doble de lluvias que se esperaba en esta temporada. En el sur estarán las temperaturas en estos días. El sur variará entre los 7 y 8 grados centígrados, bastante frío, y la temperatura mínima al norte de Quito será entre el 10 y 11 grados centígrados. La temperatura máxima estará entre los 18 y 20, y la mañana de ayer, de domingo, en el centro norte de Quito, en el centro de operaciones de emergencia, atendió el colapso de un muro en las calles México y Río Frío. Allí colaboraron en el retiro de escombros, y bueno, pues vemos cómo en todo el país y en algunas de las ciudades y sectores más importantes, y además varias poblaciones que están cerca a ríos, sobre todo, pues han tenido varios inconvenientes por las lluvias. Así que esperamos simplemente, pues, por lo pronto aquí en la ciudad de Quito, ya saben, a protegernos mucho del frío, a tener también en cuenta el tiempo, que pues puede estar también retrasándonos un poco en cualquiera de nuestras actividades, y tomar las medidas de precaución también para no enfermarnos, por supuesto. También eso es importante, tener muy muy muy en cuenta nuestra salud como vaya. Así que bueno, vamos a comenzar ya con las noticias LGBTI internacionales. Vamos con una noticia positiva, y es que la lección es el nuevo mensaje de la Organización de las Naciones Unidas por una Sociedad Sin Bullying, Sin Acoso Escolar por Ser LGBT. La lección, así es como se denomina el nuevo video campaña de la Organización de las Naciones Unidas contra el Bullying LGBTI Fóbico, dentro de su programa Libres e Iguales, por supuesto, a la que también el Ecuador estamos enlazados, y con lo que escuchábamos al inicio del programa con el Enigma. Este programa pues comenzó básicamente el año 2013 para la comunidad LGBTI con la finalidad de cambiar el marco normativo y sensibilizar a las diferentes sociedades sobre las diversidades sexuales en el mundo, recalcando que la homofobia pues es una actitud enseñada y perpetuada por las personas. Pero así como es aprendida, también se puede desaprender, y esto es lo positivo de esta noticia, porque definitivamente al poder tener más campañas y mayor información sobre el tema, evitaremos que, o haremos más bien dicho, que los índices de bullying, de acoso por ser LGBTI, que dicho sea de paso, el ser gay o el que un niño, por ejemplo, sea un poco femenino o que una niña sea bastante masculina, es uno de los primeros motivos por los cuales se da acoso escolar en las escuelas y colegios. Y esto es internacionalmente, y esto no solamente son datos en nuestro país, sino en todo el mundo. Esa es como al menos una de las primeras causas por las cuales se vive este acoso y bullying en las escuelas y en centros educativos. Y la situación es que cada día, pues, niños LGBTI, lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales desafían pues muchos de los estereotipos de género a los cuales pues nos sometemos y por los cuales somos objeto de acoso en la escuela, en el hogar y además en la comunidad, en otros espacios. El acoso puede también adoptar múltiples formas, desde insultos y provocaciones hasta llegar a manifestaciones de violencia brutal. Así que los niños que sufren ese tipo de abuso están más expuestos a la ansiedad, a la soledad, a la baja autoestima, a autolesionarse, inclusive a la depresión y hasta el suicidio. También es más probable que falten a clase o que abandonen sus estudios. Es algo que ocurre muchísimo con algunas de las poblaciones LGBTI, sobre todo más con las poblaciones trans o con las poblaciones de chicos gays o lesbianas que su identidad de género es bastante notoria, ¿no? Y básicamente ese es uno de los motivos por los cuales son más discriminados. Las Naciones Unidas hacen entonces un llamado a todos, desde los padres y hasta los maestros y gobiernos, para que protejan el derecho fundamental de estos niños a vivir una vida libre de violencia y discriminación. Además, si odiar sería una conducta adquirida, entonces también podemos hacer algo para terminar la discriminación, como decíamos. Si odiar a las diversidades sexuales se aprende, también entonces se puede aprender a respetar esas diversidades sexuales. Las Naciones Unidas también ha lanzado un kit de información y recomendaciones para esas situaciones, y eso lo puedes encontrar, por supuesto, en la página web de la Organización de las Naciones Unidas. Y si desean, pues lo podrán observar también en nuestra página de Fundación Ecuatoriana Equidad, donde estaremos colocando estos pequeños tips de cómo enfrentar estas situaciones de bullying y acoso homofóbico en los centros educativos. Otra de las noticias que nos atañen, y habíamos estado hablando mucho al respecto también, sobre lo que, pues, algunas de las reacciones y que ha tenido la escena de una de las películas, de las últimas películas de Disney, La Bella y la Bestia. Sabemos que, por ejemplo, en Malasia ha sido prohibida esta película por tener una escena donde existe un gay abiertamente. Por otro lado, también algunas organizaciones de LGBT, por el contrario, han dicho pues que básicamente este personaje realmente no representa a la comunidad LGBTI, o al menos no se sienten algunos identificados con el personaje. En fin, lo importante es que se ha manifestado, se ha manifestado esto en esta película, una película que además es para todo público, y pues el poder ver un personaje así ya es parte de una de las olas que se ha venido, una tendencia que ha venido teniendo todos los programas de entretenimiento, series infantiles, etcétera. Todos van ya en esa ola de por lo menos mostrar un personaje o una pequeña escena con algún personaje LGBT. Y el caso es que Emma Watson, que es la protagonista de esta película, pues se había mantenido mucho al margen del escándalo que rodea el momento gay de la película de La Bella y la Bestia. sabiendo que además Emma Watson es una activista feminista. Y después de que el director Bill Condon describiera el personaje de Le Fau como un alguien que un día quiere ser Gastón y al otro quiere besar a Gastón, es alguien que apenas se ha dado cuenta que tiene estos sentimientos. Lo que hemos podido ver, gracias a algunos adelantos de la película, es que no se cambiará nada de la versión animada, y para nosotros los sentimientos de Le Fau siempre han sido parte de la historia, de manera sutil o no. O sea, recordamos en la película de dibujos animados, pues no se notaba mucho esto, ¿no? Y ella dice básicamente que creo que lo fantástico de la interpretación de Josh es que es muy sutil. ¿Será, idolatra esto a Gastón o está enamorado de él? Es lo que se preguntan y se cuestionan en cuanto a este personaje. ¿Y cuál es la relación ahí? Y dice que es básicamente bastante sutil, para ser honesta, dice Emma Watson. Y ella también afirma que no quiere que la gente vaya a verla pensando en que hay una gran narrativa ahí. Pues en realidad no lo hay, dice ella. Es muy sutil y además es más como una especie de juego con los espectadores en el plan, ¿es o no es? Creo que es divertido, ella dice, y me encanta la ambigüedad que hay. Así que también está válida esa respuesta de Emma Watson, porque también en la ambigüedad está el reconocimiento de las diversidades sexogenéricas. ¿Por qué? Porque tener también que ser todo el tiempo declararnos o tener un letrero en nuestra frente diciendo lo que somos o cuál es nuestra identidad de género. Tampoco es necesario, así que la ambigüedad también, por supuesto, es bienvenida al momento de pues hablar de las diversidades sexogenéricas. Vamos a un corte musical, vamos con otro tema y vamos con otra de las bandas clásicas ecuatorianas de los años 90, y es ahora la oportunidad de la banda Contravía, y con uno de sus temas, Tapando el Sol con un Dedo. Volvemos con más. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, viéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad, odio esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no están. Sin embargo, ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no. Aquí estoy, tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad, odio a esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Y sin embargo, ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no leo, en las canciones que no puedo cantar.

de Svetogorsk, Sergei Davyov, ha decidido proclamar su ciudad como un sitio libre de gays. Asegura él que de sus 15.000 habitantes, ni uno solo tiene una orientación sexual no tradicional, entre comillas. Estamos seguros de que obviamente la declaración del alcalde, ¿en qué se basará? Y definitivamente va a ser exagerada esa alusión. Pero este hombre básicamente se siente lo suficientemente seguro como para invitar al diputado Sergei Milonov, quien impulsó la ley antipropaganda gay de lo que le estábamos comentando, para aprender de su ciudad. Imagínense, como que fuese un ejemplo esta ciudad. Sergei tomó la decisión de hacer estas declaraciones después de que en una tienda local aparecieran algunos caramelos en forma de órgano genital masculino, lo cual le pareció totalmente inadmisible. Sergei en su ciudad, pues no dice que no hubo y no hay y nunca habrá un solo gay. Con todos los respetos para Milanov, es realmente importante decir que al decirle a este diputado que ha dedicado muchos esfuerzos a ese problema, pero no ha logrado unos resultados tan extraordinarios, ya que ¿ha visto alguna vez alguna marcha de orgullo gay en esta ciudad? Así que pues se invita realmente a ese diputado Milonov a aprender realmente de la experiencia y de todos aquellos que quieran poner en duda la presencia de individuos con orientación sexual no tradicional. Eso es lo que le dice o quiere poner como ejemplo, ¿no? Y dice pues que en su ciudad jamás ha habido un orgullo LGBT y que por ende no hay supuestamente ningún LGBT en su ciudad. Además declaró que un grupo de activistas LGBTI intentó además entrar en la ciudad después de estas declaraciones del alcalde para convertirse, pues, nada más y nada menos que en los primeros gays. Pero a dos de estos activistas se les prohibió la entrada por no tener los permisos necesarios. No entregaron una advertencia por escrito y, dice, nos llevaron a la estación de autobuses y nos obligaron a borrar las imágenes de video que no les gustaron, declaró uno de los activistas que se atrevió a entrar en la ciudad donde supuestamente no hay ni un solo gay. Y es que esto es básicamente imposible. Es básicamente imposible asegurar tal cosa. Y además, muy peligroso, porque la primera arma en la que pues se puede realmente un lugar convertirse en bastante homofóbico es creer que no hay o que no existimos los LGBT en un mundo o en una ciudad o en un barrio o en un colegio, etcétera. Puesto que los LGBTI básicamente estamos en muchos de los espacios sociales y en cualquier espacio en donde usted, amigo, amiga, interactúe, en el bus, en cualquier lado, usted va a estar interactuando o va a tener cerca a personas de LGBTI sin que tal vez usted se dé cuenta. Y es que no es necesario tampoco mostrarse o ser muy obvio con mostrando tu orientación sexual para que la gente se dé cuenta. Hay muchos realmente que no lo quieren dar a notar o simplemente es así su naturaleza y pasa desapercibida su orientación sexual, pero esto no significa que no existamos en cada uno de los rincones de este planeta. Así que por ende es necesario que más bien hacer todo lo contrario de lo que está haciendo este alcalde de la ciudad de Rusia, negando la homosexualidad en su ciudad, donde seguramente tendrá personajes, ciudadanos de esta de la ciudad de Svetogorsk, que pues pagarán impuestos y que mantendrán la ciudad también, así como el resto de ciudadanos, y que merecen por ende también que sean reconocidos sus derechos. Así que más bien un llamado de atención para que esta ciudad más bien no sea un ejemplo para otras ciudades, así como lo quieren poner, como él dice, como un ejemplo a seguir para Rusia, ¿no? Qué triste esta noticia realmente que tengan. Y bueno, pues tampoco podemos culpar a a las personas de sí. Recordemos, nunca es bueno culpar a las personas por lo que hacen, sino simplemente por las actitudes o por las acciones que hacen, o las acciones son las negativas, más no las personas en sí. Seguramente no habrá recibido una educación, una formación en la que se le haya enseñado a respetar las diversidades sexuales y verlas como algo natural. Así que pues seguramente tampoco será culpa de él, a pesar de que todo el mundo le diga que está mal. Y esperemos que en algún momento estas situaciones cambien también en Rusia. Esperemos que esto tampoco ocurra acá en nuestro país. Y en tal caso, pues las organizaciones LGBTI no dejaríamos tampoco que ocurran de esa manera. Vamos con otro tema musical antes de entrar ya con el tema de esta tarde, el tema central acerca de las masculinidades y cómo esto a veces también puede causar la muerte de muchos hombres. Vamos entonces a dejarlos con otra de las bandas noventeras de ecuatorianas, y es el caso de Cruz Encarnac y su tema ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¡Eh! Y así es, estábamos disfrutando el tema de Cruz Encarnat, cómo camina. Y hablando de cómo, de esa expresión tan masculina que tienen los chicos de Cruz Encarnat al referirse al cómo camina una chica que tanto les agrada y les gusta, es la forma quizás en la cómo los hombres hemos o se nos han enseñado a transmitir o hablar sobre nuestros sentimientos, ¿no? Y este es el caso que nos viene hoy. Precisamente el día de ayer estuvimos conmemorando el Día del Hombre. Y básicamente este Día del Hombre tiene su origen en, pues nuevamente, y no es de sorprenderse, que tiene que ver en cómo los hombres y cuál es el papel que los hombres desempeñamos en la sociedad. Y de que también es necesario que los hombres se empiece a pensar en cómo mejorar también las circunstancias o mejorar algunas de las problemáticas de los hombres que aparentemente no tendríamos. Y es que con lo que les vamos a contar en esta tarde, esto va a quedar totalmente claro el por qué a veces creemos que los hombres no tenemos mayor atención o llegar a pensar que tenemos tantos privilegios en la sociedad que definitivamente se olvidan de otras circunstancias que también se dejan de lado al momento, sobre todo de la crianza del género masculino. Y como les habíamos comentado, hoy vamos a charlar un poquito en base a lo que establece uno de los artículos que lo hemos sacado desde La Letra Verde, un blog de internet, en el cual pues aparece un artículo escrito por Callie Holloway que se denomina "La masculinidad está matando a los hombres, la construcción del hombre y su desarraigo". Ese es el título del artículo al cual vamos a hacer bastante referencia el día de hoy para un poco ir entendiendo cómo es esto de que la masculinidad está matando a los hombres. Y vamos a empezar a hablar entonces de cómo se empieza a construir lo masculino y cómo lo masculino obliga muchas veces, esta construcción de lo masculino obliga a los hombres a demostrar y redemostrar constantemente que somos hombres. Por un lado, por ejemplo, sabemos que a la mujer, por ejemplo, se le exige ser más delgada, ser bella, serviciales, todo al mismo tiempo, ¿no es cierto? O sea, esa es la sociedad machista en la que vivimos. Mientras que a los hombres simplemente se nos exigen ser hombres. Pero ¿qué significa ser hombres? Y bajo estos conceptos que son hasta cierto punto destructivos, y es lo que nos está explicando, nos va a explicar este artículo, es que el número de hombres, por ejemplo, incluidos y afectados, y además su baja esperanza de vida a comparación del de la mujer, por ejemplo, dan prueba de que la masculinidad es una asesina más efectiva, neutralizando a sus objetivos de manera más rápida y en mayores números. Por ejemplo, el número de víctimas atribuibles a la masculinidad versan en torno a sus manifestaciones más específicas: alcoholismo, adicción al trabajo y la violencia. Estos son de pronto los tres temas en los que más un hombre puede estar vinculado y pues con esto tener una mala calidad de vida. Aunque pues no maten explícitamente, ¿no? Que no realmente alguien de la noche a la mañana muera, por ejemplo, por alcoholismo o por una adicción al trabajo, pero sí pueden provocar una especie de muerte espiritual, inclusive causando un trauma, una disociación entre su cuerpo y sus sentimientos. Algo que es básicamente antinatural, ¿no es cierto? El poder separar nuestro cuerpo de nuestros sentimientos, ¿no? Eso es algo bastante antinatural, algo que es algo inhumano, definitivamente. Pero, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de cómo en la primera infancia, en la socialización de adolescente, de manera global, pues se dice que es donde se manifiesta más la forma de criar a los hombres y de educar a ser hombre, ¿no? Y no es una muerte donde los hombres básicamente en la su mayoría pues fallecen, ¿no? De lo que nos hablan de las formas en cómo a veces la masculinidad puede matar a muchos hombres, y para muchos el proceso comienza inclusive mucho antes de la adultez, como decíamos. Entonces, examinando primero la infancia, ¿no es cierto? Nos habla también, este articulista nos cita también a Terry Real, un psicólogo que ha escrito un libro en el año 1998 que se denomina No quiero hablar de ello, superar el secreto legado de la depresión masculina. Él habla de un legado de depresión masculina generalizada para todos. Y él explica que padres y madres inconscientemente, o sea, sin querer queriendo, proyectaron en las criaturas, en los niños, una especie de masculinidad innata y por tanto una menor necesidad de confort, de protección y afecto justo tras haberse producido el alumbramiento. Y pese a que los bebés no poseen comportamientos categorizables por género, o sea, todos nacimos bebés, no es que apenas nacemos y ya tenemos actitudes femeninas o masculinas, en realidad todas las criaturas pues llegamos a este mundo con una dependencia, con una expresividad y con unas emociones idénticas, hombres y mujeres, y con el mismo deseo de afecto físico. Por supuesto, hombres y mujeres, niños y niñas, nacemos con las mismas necesidades. En los primeros temporadas de la vida, pues todas las criaturas se ciñen o nos ceñimos más a lo que pues estereotipadamente definiríamos como lo femenino, ¿no? Como a un ser, todos al ser niños somos seres pues que necesitamos de más cuidado, se podría decir que delicados, etcétera. Atribuciones que comúnmente se lo dan o se lo atribuyen al género femenino. Entonces, ese es uno de los problemas, el no crear o el creer que en los hombres esas necesidades emocionales no son necesarias. Y todos coinciden en que todos los estudiosos en este tema coinciden en que el momento del nacimiento a las criaturas asignadas a hombres se les habla menos que a las mujeres, se les reconforta menos, se las alimenta menos. En resumidas cuentas, las emociones hacia los hijos varones comienzan en el mismo umbral de la vida, en el momento más vulnerable de la misma. Así que desde muy chiquitos resulta que, según el estudio de este psicólogo Tony Real, pues dice que ahí es cuando empieza todo el tema y se origina lo que después él llama como el legado de la depresión masculina. Además, este psicólogo hace referencia a un estudio en el cual se nos muestra que tanto madres como padres pusieron énfasis en los logros y la competitividad de sus hijos, y por otro lado les enseñaron a controlar sus emociones, o lo que es lo mismo, pues instruir tácticamente a los chicos a ignorar o minimizar sus necesidades o deseos emocionales. Naturalizar estas ideas desde una pronta edad, pues a los 3 o 5 años ya vemos cómo niños, por ejemplo, ya se dan cuenta o piensan que está mal si lloran, o está mal si expresan alguna emoción relacionado a lo femenino. Por ejemplo, se les celebra a los niños cuando tienen algún logro o cuando demuestran ser independientes, mientras que a las niñas más bien se las valora por cuando muestren los valores contrarios, cuando demuestren que necesitan ayuda, cuando demuestran que son seres delicados, ¿no es cierto? Entonces, es ahí como vemos desde muy pequeños la diferencia y lo que obviamente va causando más adelante. Luego de esto también están los estereotipos sociales que podemos ver en los medios de comunicación, de cómo esos héroes que se nos plantean en los dibujos animados para niños muestran a esos hombres simplemente como sujetos que tienen un objetivo por el cual deben alcanzar, dejando a un lado tal vez sus emociones, o dejando a un lado tal vez que son seres humanos que también sienten, y obviando un poco el tema. Y esto nos dice que, por ejemplo, la Asociación Nacional de Trastornos Mentales dice que recoge sus datos que, incluyendo criterios de la etnicidad, las mujeres son el doble de propensas a sufrir depresión que los hombres. Pero el psicólogo Real dice que está convencido de que los comportamientos exteriorizantes de los hombres sirven para enmascarar la depresión, que en la mayoría de casos nunca obtiene ni diagnóstico ni tampoco reconocimiento. O sea, los hombres básicamente se nos ha educado a no evidenciar cuando estamos deprimidos, y por ende a que nadie se dé cuenta y que nadie intente, por ejemplo, dar una ayuda cuando un hombre esté en una situación así. ¿Y esto qué es lo que puede causar? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? De toda esta masculinidad que nos van enseñando desde muy pequeños. Y es que, por ejemplo, si empecemos a tener comportamientos destructivos, como les decíamos, que abarcan desde lo socialmente permitido, como la adicción al trabajo, como la adicción a las drogas o la violencia también. El poder, por ejemplo, que los hombres nos expongamos mucho más a actos de violencia nos pone mucho más en riesgo, por supuesto. Los hombres también tienen una doble posibilidad de ser víctimas de trastornos de ira, y según datos del Centro de Control de Epidemias de Atlanta, los hombres ingieren más alcohol estadísticamente que las mujeres, ocasionando una tasa más alta de hospitalizaciones y muertes relacionadas con la ingesta de alcohol. Los hombres, por ejemplo, en Estados Unidos son más susceptibles de asesinar. El 90% de todos los asesinatos algo que también se extiende en los hombres, pues es que disponen de su propia vida cuatro veces más que las mujeres, y copan el 80% de los suicidios los hombres. Así que mucha atención con todo esto, que a veces pensamos que es lo normal, ¿no? Que a los hombres nos enseñen a no ser emocionalmente visibles, o que se nos enseñe a ocultar nuestros sentimientos, pero realmente esto nos puede estar causando todo lo contrario. En vez de ser, o en vez de querernos hacer parecer como superhéroes, que nada nos hace daño, más bien nos están convirtiendo en todo lo contrario. Así que mucha atención a ustedes, amigos y amigas, sobre todo si tienen pequeños a su responsabilidad. Recuerden que desde muy pequeños podemos empezar más bien a educar a una equidad de género, a educar a que hombres y mujeres necesitamos también aliviar todas estas tensiones emocionales para poder ser y no a tener comportamientos que nos pongan en riesgo cuando seamos adultos. Así que bueno, pues esto es lo que les hemos querido comentar en esta tarde en su programa Punto Diversos. Ya se nos acabó el tiempo, y no sé si tenemos un espacio para despedir con la última canción. No, ok, bueno. Vamos entonces ya cerrando. Sí, me comí el tiempo hablando de ese tema, que es bastante interesante. Bueno, entonces vamos a despedir nada más, y pues mandar muchos saludos a todos nuestros amigos que ya nos están escuchando también desde la Fundación Ecuatoriana Equidad. Un abrazo a todos. Recuerden que en la Fundación estamos de lunes a viernes atendiéndoles. Martes, miércoles y jueves tenemos nuestras actividades comunitarias, proyección de películas, talleres y demás. Si quieren conocer sobre el tema LGBT, ya saben, pueden buscarnos en las calles 6 de diciembre, Lizardo García. Ahí está ubicada la Fundación Ecuatoriana Equidad. Así que por esta ocasión me despido. Javier Pascual, un gusto estar con ustedes, haber estado con ustedes, y nos escuchamos el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Que tengan una excelente semana.